La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto. Y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude. Muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña. Nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes. Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. Triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto y ha muerto mi vida. Lindo, Dios te bendiga, Tuti. Dios te bendiga.